Los trucos de la abuelita. Me gustas. Interpreta Triángulo Oscuro. Sentado aquí, me convencí y escribí esta canción para ti. Orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Cosas de hombres y mujeres. Sobre este tema hablamos hoy en la sección de orientación familiar. Tal vez hay algunos hombres infieles, inmaduros y hasta mentirosos, y también mujeres celosas, histéricas y malhumoradas, pero sesgar la vida a estas connotaciones nos hace perder de vista que también en el universo abundante que habitamos hay hombres y mujeres vigorosos, alegres, comprometidos, valiosos, valientes, dispuestos a intercambiar sueños, proyectos, experiencias. Muchas veces creemos que los prejuicios son los que nos separan del mundo y no advertimos que son los propios prejuicios los que nos separan de las cosas que más queremos. Aun cuando ellos surgen para protegernos de eventuales dolores, nos crean otros porque estamos iniciando situaciones con los fantasmas de lo que podría llegar a suceder. Defendernos de un mañana que no ha llegado nos genera pérdida de energía y habla de nuestra falta de seguridad. Atrévete a vivir sin armaduras, que los raspones que el sol te haga sean las marcas de sentirte vivo. Polito Ibáñez, como a mujeres. Hacer gestos de modernidad y hablar casi a la moda. Puede que ni la luna quiera salir a besar la noche cuando asomas tú. Puedes bajo la lluvia desnudar tu silueta, incluso besarme otra vez. Y entre mil y unas puede que seas todo lo que me quedará de la fe. Y me darás amaneceres y algo que habrá que tener y aprender y temer como a mujeres. Y me darás tantos placeres y algo que nunca sabré. Hacer gestos de complicidad y sentirte muy sola. Puede que ni la espuma sea como el blanco de tus ojos viniendo hacia mí. Puedes bajo la lluvia desnudar tu silueta, incluso besarme otra vez. Y entre mil y unas puede que seas todo lo que me quedará. Y me darás quien no le gusta irse a bailotear. La voz de la victoria. No tomes distancia. La mejor opción. Déjate fluya la acción. Y ahora. Que cante mi gente. El DJ. Descontrol. Los micrófonos. Háblame de amor. Y rompe este abrazo el tiempo. Y ahora. Va a subir al universo. Cada libro nuevo es piedra nueva que consuela y enriquece. La lectura, inteligencia y conocimiento. En nuestra sección dedicada a la lectura, hoy te proponemos el título Minifauna. El autor es Rosendo Delgado Murga y las ilustraciones de este libro para niños es de Rocney Delgado. El autor hace una invitación y dice así: amigo lector, me deleita el intento de poner en tus manos un libro pequeño que pretende ser interesante como la propia minifauna cubana. Léelo despacio y con el corazón, como lo concibió el autor. Así podrás acercarte más a tu entorno, disfrutar y amar la grandeza de las cosas pequeñas de la naturaleza cubana recogidas en cada poema. No es una colección, sí un canto dedicado a Rafaelito y a Liliana y Zulema, a las niñas de mis ojos. ¿Por qué minifauna? En otros países, más viejos y que no tienen como única frontera agua, arena y olas juguetonas como el nuestro, habitan grandes animales, dóciles o temibles, elefantes, leones, jirafas, hipopótamos, osos polares y otros. Sirvan de orgullo a otros hombres y pueblos. Yo admiro desde niño los animalitos que nos sorprenden cada día en las ramas de los árboles y las paredes de las casas. Si viajamos por el verdor de nuestros bosques y sabanas con miradas hondas y sabemos apreciar la bondad de la naturaleza, descubriremos un mundo maravilloso de criaturas bellas e inofensivas, muchas de ellas verdaderas joyas vivientes, insectos, arácnidos, lagartijas, aves, y qué decir de los caracoles. Los hay de inigualable belleza, todos autóctonos, como las polimitas y los ligus. Los niños campesinos jugamos con sus conchas. Imitación fantástica de las aves del corral. ¿Quién no disfrutó en la infancia de una lid de gallos peleando pomaceas o ligus? De Cuba son el zunzuncito, la ranita, el murciélago mariposa, considerados los más pequeños de su especie en el mundo. Los invito a conocer y cantar conmigo la grandiosidad de los pequeños seres de nuestra minifauna. Merecen amor y protección. Rosendo Delgado Murga es el autor de Minifauna, el libro que te proponemos hoy. Lo puedes adquirir en la librería 19 de abril de Playa Larga. No olvides que en el mundo se publican diariamente más de 2.500 títulos, aproximadamente uno cada 30 segundos. Si lees uno cada día, ¿te imaginas lo que te falta aún por leer? Cada libro nuevo es piedra nueva que consuela y enriquece. La lectura, inteligencia y conocimiento. Avísale a mi gente allá afuera que vengan a bailar conmigo. Avísale a mi gente. Y avísale, y avísale. Avísale a mi gente. Cartelera cultural para los días 23 y 24 de diciembre en Soplillar. El día 23 a las 8 de la noche, gala cultural con talentos del territorio. 24 de diciembre, 10 de la mañana, actuación de la Brigada José Martí y Teatro El Bosque. A las 2 de la tarde, Peña Campesina. Y a las 10 de la noche, bailable con el Grupo Mediterráneo. 23 y 24 de diciembre en Soplillar, Cenagueros. Vamos todos hacia allá. Avísale a mi gente allá afuera que vengan a bailar conmigo. Avísale a mi gente. Y avísale, y avísale. Avísale a mi gente.

decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Un espacio para el encuentro y el recuerdo. Flechazos de amor. Aunque estés lejos tú de mí, contigo sueño y soy feliz. No importa la distancia que exista entre nosotros, si es verdadero nuestro amor, mi amor, tu amor. Flechazos de amor. No dejo de pensar en ti y quiero despertar, sentir tu corazón. Qué hermoso debe ser vivir una pasión, los dos tan felices. Poderte recordar. No creo que exista otra manera de amar. De todos modos, nos apoyamos en el argumento del poeta José Ángel Buesa, quien al parecer no solo se veía cautivado por el carácter incesante del amor, sino que, como buen poeta, le temía oportunamente. Déjame amarte es el poema de José Ángel Buesa que utilizaremos en la combinación musical. Déjame amarte a mi manera. No en ocasiones, no en festividades, ni en las cómplices y oscuras callejuelas. Déjame amarte a cada instante, no en los momentos que tú prefieras. Déjame amarte por las mañanas cuando en tus ojos ya no hay estrellas, y por las tardes y por las noches con aguaceros de luna llena. Déjame amarte de madrugada cuando mi sueño la luz desvela. Déjame amarte sin alegrías, con mis defectos y con mis penas, con mis temores, con mis fracasos, con la tormenta que a veces llega. Déjame amarte con luz de sombra, sin devolverte lo que me entregas. Déjame amarte no como otros, que no te amo como cualquiera. Ámame, déjame como te pido, que así es de hacerlo, si tú me dejas. Estar amándote en mi casa, amarte por la calle, beber amándote en un bar, amar cada detalle. Soñar despierto y no dormir, reír y no reír. Querer pasar y no pasar, y estar pensando en ti. Superamor, qué curiosa enfermedad. Superamor, peligrosa de verdad. Andar siempre buscándote, pensando dónde estás. Superamor, cuando pierdo la razón. Superamor, se convierte en obsesión. Quisiera confesarlo que tan solo junto a ti estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estar amándote en el coche, amarte cada noche. Amarte en la cafetería, amarte cada día. Superamor, qué curiosa enfermedad. Superamor, peligrosa de verdad. Andar siempre buscándote, pensando dónde estarás. Superamor, cuando pierdo la razón. Superamor, se convierte en mi obsesión. Quisiera confesarlo que tan solo junto a ti estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pensando dónde estarás. Superamor, cuando pierdo la...

Me siento aquí en la habitación, solo rodeado de angustia y de desilusión. Mas no encuentro salida y tengo miedo de volver a cometer un error. Me dicen que todo en la vida pasa por una razón y que hay que darle riendas sueltas al corazón. Quizás mañana o tal vez hoy, siempre y cuando sea contigo, canto esta canción. Tú, mi amor, la luz de mis ojos, mi alma y mi ser, la luz que iluminó mi noche, la promesa, tú mi destino, la canción de amor que siempre busqué, la canción que busqué para ti, el cambio tú, la canción musical y solo tú, Chalina Maestri, todas mis poesías, todas mis canciones, todas mis canciones para que me puedas conocer. Escucha esto. Te regalo promesas, te regalo ilusiones, impaciencias, te doy mis canciones para que me puedas conocer, para que me puedas entender. Un oasis de amor para que vivas siempre tú en él. Un huracán de felicidad, toda una vida para poderte amar. Tú mi cielo, la luz de mis ojos, mi alma y mi ser. Entender. I love you forever. Y tú matándome por todas. Me subestimaste. Y despreciándome por todas. No creíste en mi sinceridad. Y tú guiándote por todas. Mira que insistí en hacerte entender que todos los hombres no son iguales, pero... Ella es fanática, guíase por todas. El tiempo no regresa, pues la vida es una sola. Después no vaya a arrepentirte. Tú ten cuidado con lo que dices. Ella es fanática, guíase por todas. El tiempo no regresa, pues la vida es una sola. Después no vaya a arrepentirte. Tú ten cuidado con lo que dices. Desde aquel tiempo reportado, tú dándome de lado y tus amigas diciéndote que soy un salao y tú guiándote por todas. Cuidado. Tú despreciándome por todas. Y es que cosa del amor, te recomiendo que camines suave. Tú que hasta ayer no querías nada conmigo y ahora me persigue por la calle. Si quieres un consejo, en esta cosa no se escupe para arriba. Que la vida es un cachumbambe y ahora tú quieres que te vaya encima. Y yo llamándote, quemándote, buscándote. Y como si contigo no fuera. Y te cogió lo que dice mi canción. Pasaste de princesa plebeya y tú guiándote por todas. Tú despreciándome por todas. Y tú matándome por todas. ¿Cuál es la parte que no entiendes? ¿Qué quieres que te explique? ¿Sabes qué es lo que hago? Yo soy uno de los caciques y tú guiándote por todas. Y tú matándome por todas. Que sin faltar contigo me faltaba voltaje. Ahora no te entiendo, eres fanática, me aguaje. Y despreciándome por todas. Y tú matándome por todas, eh. Ella es fanática, lo hace por todas. El tiempo no regresa, pero la vida es una sola. Después no vaya a arrepentirte. Guíase por todas. El tiempo no regresa, pues la vida es una sola. Después no vaya a arrepentirte. Tú ten cuidado con lo que dice. Ay, qué vida más loca. Mientras más tú buscas, menos te toca. Y ahora que le quito el pie, ella parece que se disloca. Que va corriendo para arriba en mí, hasta pidiéndome besito en la boca. Échale salsa. Ay, qué vida más loca. Pero qué vida más loca. Mientras más tú buscas, menos te toca. Menos te toca. Y ahora que le quito el pie, ella parece que se disloca. Ella se vuelve que loca. Para arriba en mí. Para arriba en qué. Está pidiéndome besito en la boca. Ay, pero no te toca. Ay, ay, qué vida más loca. Señoras, señoritas, menos te toca. Acto, acto como un pino. Y cuando canta me eriza. No estoy hablando de mí. Estoy hablando del Micha. Demasiado tarde, ¿pa' qué contarte? Ja, lo tuyo es un caso aparte. Salte, que tienes que acostumbrarte. A la idea que ando de fiesta. Aunque no me tienes que olvidar. No tienes que entender. La rumba de hoy no es la misma de ayer. Por tanto, no te puedo complacer. Ay, qué vida más loca. Micha Galay Daniel. Ya te lo dije. Menos te toca. Menos te toca. Ahora que le quito el pie. Cuando te quito el pie. Parece que se disloca. Ella se vuelve loca. Para arriba en mí. Para arriba aquí. Y todo el mundo con la mano para el cielo. Mi Cuba. Ay, ay. Qué vida más loca. Ay. Mientras más tu boca. Ay. Menos te toca. No me caliente. Ahora que le quito el pie. Micha. Ella parece que se disloca. Que va corriendo para arriba en mí. ¿Para arriba de qué? Pidiéndome besito en la boca. Check it out, right? Ay, qué vida más loca. Ahora no. No llamas tu boca. ¿Qué cosa? Que no te toca. Y ahora que le quito el pie. Cuando le quito el pie. Parece que se disloca. Ella se vuelve loca. Para arriba en mí. Por eso yo. Me besito en la boca. Ya es cuando te truco. Una me ve más claro. Otras un poquito oscuro. Una me ve más suave. Y otras me ven más duro. Una me dicen loco. ¡Loco! Otras me gritan poeta. Porque es que tengo de Mickey. Y también tengo de repa. Por eso canto. Ay, qué vida más loca. Mientras más tú buscas, menos te toca. Y ahora que le quito el pie, ella parece que se disloca. Y va corriendo para arriba en mí. Desesperada por cogerme la boca. Ay, qué vida más loca. Despedida musical, Pimpinela, Imposible. Cuando siento que te tengo, tengo el cielo entre las manos, y de pronto en un momento tú te escapas de mi lado, y maldigo el sentimiento y el amor me sabe amargo. Tú me dices dame tiempo, yo te pido dame algo. Me reprochas lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Me castigas con silencios cuando crees que no te amo. Y amo todo lo que puedo, y aunque te ame como un loco y te dé lo que no tengo, todo igual te sabe a poco. Esto es imposible, este amor es imposible. A tu lado yo me pierdo, me convierto en invisible. Esto es imposible, este amor es imposible. A tu lado yo me pierdo, me convierto en invisible. Cuando tú no estás conmigo, siento que me falta el aire. Es por ti que yo respiro, es que no me importa nadie. Y me muero porque llegues, y no vivo hasta que llames. Tú me dices que me quieres, yo te pido que me ames. Desconfías de tu sombra, me persigues con tus dudas. Sin querer alguien me nombra y comienza la locura. Porque haga lo que haga, aunque yo te dé la vida y en tus manos ponga un arma, sé que no te alcanzaría. Esto es imposible, este amor es imposible. A tu lado yo me pierdo, me convierto en invisible. Esto es imposible, este amor es imposible. A tu lado yo me pierdo, me convierto en invisible. Esto es imposible, este amor es imposible. A tu lado yo me pierdo, me convierto en invisible. Esto es imposible, este amor es imposible. A tu lado yo me pierdo, me convierto en invisible. Esto es imposible. Es una despedida. Amigo y amiga, dime si esta despedida de cada sábado te da un poquito de nostalgia, porque a nosotros, claro que nos da. Ya hemos llegado al final de esta revista de variedades. Lo esperamos el próximo sábado, el último sábado del año 2012. Así que juntos estaremos acá si usted lo desea. Estuvimos trabajando para ustedes este sábado, hoy en la grabación, corte y edición, el chico de la sonrisa amplia, Arisbel García Méndez. En la transmisión, un caballero de los que ya no abundan. Le digo Du, pero su nombre es Dunieski Santos Homolka. Yo soy su locutora y amiga, Yoselavi Jiménez Piñeiro, que les recuerda la frase de cada sábado, pero sirve para el próximo año. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Feliz fin de semana. Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano.